programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Un abrazo también para todos quienes amplifican la señal a través de www.cceeloro.gob.es de Radio Pública Cultural Machala. Hoy tendremos importante información cultural que se genera en nuestro país, en Quito y también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya inició la restricción vehicular. ¿Para qué números, Darío? Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, la restricción vehicular, pico y placa, ya está vigente en la ciudad de Quito. No pueden circular desde este momento a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, en la tarde se repite. Tome en cuenta, desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Existe una restricción, una normativa en la cual se bajan unos puntos, también un valor, una multa, las personas que infringen esta normativa. Queremos recordarles a las personas dueñas de automotores, de vehículos livianos, pesados, de servicio público y comercial, que estamos en el mes de octubre, estamos ya casi por cerrar este mes, y recuerde que el último dígito, los automotores que tengan el 9 como último dígito en la placa deben hacer la matriculación vehicular de esos automotores. Si usted se pasa de esta fecha del mes de octubre para los vehículos que tengan el número 9 en su placa, hay una multa correspondiente, así que tome esas precauciones, haga ese trámite. Tiene que hacer primero la revisión técnica vehicular y luego posteriormente ya la matriculación de su vehículo. ECU 911 señala que las carreteras de lo que corresponde al perímetro Napo, Pichincha y Orellana, salida hacia el norte y al sur del país, se encuentran totalmente habilitadas, mientras que en el aeropuerto Mariscal Sucre, en su página de Twitter, aproximadamente una hora, publican operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Así que con esto, mis amigos y mis amigas, les invitamos a que continúen conectadas de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en Radio Cultural Machala, porque enseguida nos vamos a contarles a ustedes qué tendremos durante los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Octavo Premio Iberoamericano de Educación y Museo, 52 proyectos clasificados para la etapa de evaluación final. En Quito se dio inicio al diálogo social nacional. Diferentes autoridades se dieron cita en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura y Patrimonio realizará conversatorios sobre armónicos curriculares. La Fundación Makipukuna participó en un concurso europeo de conservación y aventura y fueron elegidos como finalistas al presentar un proyecto de conservación de los majestuosos osos de anteojos. 24 funcionarios del área de museos de la Casa de la Cultura se capacitan como mediadores. En Zamora, Chinchipe, este fin de semana se realizó el Mashar Fest. Esta semana el Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual se toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del municipio de Quito aprobó el lunes 16 el proyecto Complementación y Mantenimiento de Plataformas Únicas en el Centro Histórico de Quito. Pueblos y nacionalidades afroecuatorianas se hicieron presentes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuela de Arte Quiteño invita a curso premium de caligrafía y lettering. Y finalmente, los zombies se tomaron la ciudad de Quito en una caminata de zombies. La obra esmeraldeña Cultura Viva en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Camino a Loja. Y bueno, desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas, recuerde que tendremos una agenda apretada. Estaremos junto a Washington Flores, el cantautor ecuatoriano nos acompañará vía telefónica para hablar sobre el sexto Festival de la Canción Poética que próximamente se desarrollará. También estaremos con el sabio Shuar Carlos Nisirquía Sandú, quien nos visita desde la Amazonía para compartir con la audiencia de Zona Cultura los talleres que dictará en la Casa de la Cultura. Y la pianista chilena María Paz Ibáñez visita nuestro país y, por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella estará con nosotros para hablar sobre las actividades que desarrollará en la ciudad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Tiempo, amigos y amigas, para dar ya los detalles de la información. En el país. 7 de la mañana y 9 minutos, la Comisión de Evaluación de la octava edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos informó que han sido clasificados para la etapa de la evaluación final 33 proyectos de 16 países en la categoría. En la categoría 1, aquí tenemos la presencia de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, El Salvador, Uruguay y finalmente Venezuela. 148 proyectos de 18 países fueron presentados a calificación. En la categoría 2 han sido clasificados 19 proyectos de 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Portugal, Paraguay y Uruguay. Ibermuseos informó además que las instituciones responsables de los proyectos no habilitados tuvieron la oportunidad de presentar recursos subsanando las observaciones realizadas por los revisores de la Comisión Nacional de Evaluación de su respectivo país. Después de esta etapa de recursos, han sido aprobados hasta 3 proyectos por país en cada categoría de la convocatoria, según evaluación de las comisiones nacionales de cada país, en base a los criterios estipulados y respetando la postulación prevista para cada categoría. La etapa final será realizada por una comisión especial de evaluación compuesta por expertos en educación y museos con actuación en la región que procederán con la clasificación final de los proyectos. Los resultados serán conocidos durante el seminario internacional 10 años de cooperación entre museos, museología iberoamericana y la declaración del Salvador a realizarse en Brasilia, Brasil, los días 29 y 30 de noviembre de este año. Serán premiados 3 proyectos en la categoría 1, que busca reconocer prácticas de acción educativa ya concluidas o en ejecución, y 5 proyectos en la categoría 2, que buscan estimular la realización de proyectos que aún no hayan sido implementados o que estén en fase de planificación. La convocatoria distribuirá $75,000 en premios, además de reconocer con mención de honor a los 20 primeros clasificados en categoría. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 7:11 nos mantendremos pendientes sobre el desarrollo de esta información, a ver si Ecuador queda como finalista de este tipo de iniciativas, de proyectos del Premio Iberoamericano de Educación y Museos. Cambiamos de tema. La Fundación Teatro Nacional Sucre abre la convocatoria a agrupaciones y proyectos musicales nacionales para participar en la 14ª edición del Ecuador Jazz, que se realizará del 31 de enero al 4 de febrero del 2018. Si quiere obtener más información sobre las bases de inscripción, escuche la siguiente nota. La Fundación Teatro Nacional Sucre tiene como misión dar valorización a ecuatorianos que trabajen dentro de las artes escénicas y que la producción sea de alta calidad. También tienen como objetivo realizar intercambios culturales, por lo que en cada festival hay invitados internacionales. En esta ocasión se abrió la convocatoria al Festival Ecuador Jazz 2018, que celebra la 14ª edición. La misma abre las puertas a proyectos musicales nacionales. A continuación, les daremos algunas bases importantes si desean acceder a esta propuesta. La agrupación debe estar conformada al menos por un 50% de integrantes ecuatorianos o legalmente radicados en el país. Se recibirán únicamente propuestas físicas hasta el 7 de noviembre, 5 de la tarde, en las instalaciones de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Los resultados se darán a conocer en la página web www.teatrosucre.org y a través de la misma pueden acceder a más información sobre el proceso de inscripción. A continuación, Zona Cultura habló con Fabiola Pazmiño, quien es gestora y organizadora de este gran evento, y brinda para ustedes más información. Es uno de los festivales más importantes que produce la Fundación Teatro Nacional Sucre, junto con el Festival de Música Saca, y reúne a los artistas internacionales más importantes dentro del género del jazz. Entonces ahí hemos tenido a gente como Sharon Jones, como de Bad Plus, diferentes grupos. Y siempre compartimos el cartel del artista internacional con un artista nacional que se selecciona por esta convocatoria abierta. También hacemos programación de producción internacional y nacional dentro de las propuestas que existen. Recuerden, solo se receptarán propuestas físicas y únicamente hasta la fecha y hora establecidas. Dudas o consultas al 02-570299, extensión 136. Acérquense a dejar sus proyectos en las instalaciones de la Fundación Teatro Nacional Sucre, ubicada en la Avenida Manabí, entre la calle Guayaquil y Flores. Todos los artistas están invitados a exponer su talento. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Tenemos ya las 7:14, 7:14. Como parte del diálogo nacional, el Ministerio de Cultura realizó el pasado 20 de octubre el denominado Diálogo Social Nacional de la Cultura. En este espacio, la idea principal es generar un acuerdo amplio y pluralista entre quienes intervienen en el tema cultural en el país, un encuentro que lo han venido realizando ya por diferentes zonas o plazas, se diría así, o espacios, este diálogo, y que nosotros hemos venido informando en este noticiario, que todos estos diálogos que se realizan con los actores y con los gestores culturales en nuestro país, de alguna forma los han hecho para todas estas ideas recopilarlas y realizar la política pública en el Ministerio de Cultura. Diálogo Social Nacional, Sector Cultura. El diálogo nacional en cuanto al tema cultural continúa sus recorridos por el país. Ya en una primera fase tuvo una gran participación. Muchos interesados en brindar su aporte se juntaron en mesas de trabajo que van por diferente temática, para luego entre todos evaluar resultados, brindar propuestas y generar pronunciamientos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio evaluó los resultados de la primera fase del diálogo en diferentes temáticas como son ejecución territorial y participación ciudadana. Roberto Sánchez, quien actualmente se desempeña como subsecretario de Emprendimiento, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura, destacó al diálogo como la construcción de una política pública que beneficie a todos quienes quienes están involucrados en lo cultural. Básicamente ese es nuestro objetivo, es decir, la construcción de una política pública coherente para el sector cultural que se construya desde la participación ciudadana efectiva y desde una participación ciudadana, además, que tenga contacto permanente con la institucionalidad, porque es necesario ya vernos de otra manera, es necesario vernos como entes complementarios, la una sin la otra es difícil que exista, es decir, la institución pública existe para servir a las personas, a los en este caso los actores de la cultura, a las personas que se dedican profesionalmente o no a las artes de manera independiente. Miguel Fernández, técnico de la Dirección de Política Pública, fue el encargado de explicar en detalle los resultados del Diálogo Nacional Cultural. Él, mediante un esquema informativo, explicó objetivos, ejes temáticos, temas prioritarios y, por supuesto, los resultados cuantitativos. Fernández explica las diferencias que encontraron en los diálogos en diferentes territorios. Y Esmeraldas ha comunicado unos problemas distintos en cine que Quito, con un ejemplo tan simple que todo el mundo puede ver. Quito tiene salas de cine, Esmeraldas no tiene salas de cine. Vemos que si queremos hacer la misma política pública para todo el país, no va a funcionar, porque hay unos lugares que tienen salas de cine y otros no. Y esas especificidades son las que hemos ido conociendo. 54 mesas de diálogo, 864 aportes recogidos y destacamos 86 temas constantes. Esto se prioriza en emprendimientos, arte e innovación, cine y audiovisual. Además, patrimonio material, patrimonio inmaterial y memoria social. Existen varios temas que son los que más resaltan en estas mesas de diálogo. Plata al Producto Nacional, formación en cine y tributación. Son los otros problemas mencionados. Patrimonio material, ¿qué temas se trataron? Investigación. Se reclama en todo el país una falta de investigación en el tema del patrimonio. No se conoce en muchos lugares, incluso se sigue descubriendo patrimonio en la actualidad. Coordinación interinstitucional, lo que siempre hablamos, los DAT trabajan por un lado, el INPC por otro, el Ministerio por otro. El sector reclama que trabajemos juntos. Augusto Espín, uno de los asistentes al diálogo, precisó sus ideas sobre el trabajo que realiza cada institución involucrada en el tema cultural. Él quiso opinar y debatir sobre varios puntos durante la cita. Entonces, ahí sí tienen que estar los ministerios, las embajadas y toda esa parte, que para mí es el sentido de que haya un ministerio. Infraestructura, conservación, sí, un manejo transparente de los concursos y tal a nivel de los presupuestos y eso, pero sobre todo en lo que tiene que ver con conservación, con preservación, porque el otro, la cultura tiene propias dinámicas, ¿no? A veces se confunde, se cree que autonomía, rendirle cuentas, es, digamos, respetar su propia dinámica y no permitir que exista un lineazo ideológico, religioso, político, moralista, etcétera, etcétera, que te imponga las cosas. El diálogo por la cultura continuará con sus recorridos a lo largo y ancho del país. Seguimos con más información, 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19, con el objetivo de fortalecer e integrar la interculturalidad de los ecuatorianos por medio del desarrollo de sus talentos. En la ciudad de Ambato se prepara ya el primer concurso de danza folclórica del Ecuador. La organización Suma Guarmi te invita a participar del primer concurso de danzas del Ecuador, un espacio enfocado en el rescate de las tradiciones de los diferentes pueblos, mediante el baile y el uso de las prendas características de cada zona. Zona Cultura se comunicó con David Las Luisa, integrante de la organización Suma Guarmi. Comentó que es importante fomentar la interculturalidad de los pueblos por medio de la danza y la música. Objetivo de fortalecer e integrar mediante eventos y dar a conocer lo que es la identidad y diferentes campos. Entonces así es que estamos organizando lo que es el primer concurso de danza del Ecuador, con la Suma Guarmi, reina indígena del Ecuador. Exactamente, para dar a conocer y eso y también abrirle un espacio de encuentro y donde se pueda vivir una interculturalidad y no de, también de alguna manera, como se llama, incentivarle al por grupo con un premio económico. Bueno, siempre tratamos de trabajar realizando audición y cosas así. El evento se realizará el viernes 27 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro La Lama de la ciudad de Ambato, ubicado en la Avenida Bolívar. El concurso está dirigido a todos los grupos de danza del Ecuador, jóvenes y niños pertenecientes a instituciones educativas o agrupaciones culturales. El costo es de $75. Cada participante dispondrá un máximo de 12 minutos para interpretar su danza. Los aspectos que se tomarán en cuenta para la calificación serán la presentación, la vestimenta, la coreografía, la originalidad, la expresión corporal y la coordinación. Para los grupos participantes, los 4 primeros lugares recibirán premios económicos, trofeos y diplomas de reconocimiento. Asimismo, la barra más entusiasta será acreedora de un premio sorpresa y un diploma. Los valores estimados de los galardones bordean en los $2,000. Para inscribirte, te debes comunicar al siguiente número telefónico 09-9802-5076 o visitar la página de Facebook Mike Sumac Agencia de Modelos. No esperes más, alista tu coreografía con tu grupo de danza y anímate a participar en el primer concurso de danzas del Ecuador. Juan Espinosa, Zona Cultura. Bueno, amigos, tenemos las 7:23 a.m. Antes de irnos con la siguiente nota, tenemos información que seguro es de su interés. En la provincia de Pichincha se registran la alta presencia del virus AH3N2 en planteles de la provincia. Así que les recomendamos las siguientes indicaciones. Lavarse las manos meticulosamente y regularmente con agua y jabón. De ser posible, reducir la estancia en lugares concurridos. También mejorar la ventilación abriendo las ventanas y permitiendo que el sol ingrese. Mantener hábitos saludables como dormir bien, comer alimentos nutritivos y mantenerse activo físicamente. Eso hará que las defensas mejoren. También al momento de estornudar o toser, taparse con el ángulo interno del codo. En caso de presentar algunos síntomas gripales, no se automedique. Consulte al médico que usted lo pueda tener a su disposición. Eso es sobre este virus AH3N2, que según los registros del Ministerio de Salud ya se puede evidenciar algunos pacientes en la provincia de Pichincha, y se sabe que este virus está afectando de manera especial a las personas menores de 5 años. Así que tome todas las precauciones necesarias, no se deje sorprender por este virus. Ahora sí, vamos con la información cultural. La Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a la ciudadanía a participar del conservatorio mensual sobre el tema Armónicos Curriculares, a partir de la investigación realizada por Agustín Villarreal, relacionada con los procesos de especificación curricular en el área de educación artística en escuela secundaria. El conversatorio se desarrollará este martes 24 de octubre de este año a las 17 horas en la sala de conferencias de la Subsecretaría de Memoria Social, que está ubicada en la calle Reina Victoria y Jorge Washington, con el objetivo de analizar desde las macropolíticas hasta las concreciones curriculares realizadas por las instituciones educativas y por el docente. Numerosos estudios han demostrado que la creatividad se puede potenciar y estimular. Por ello, en los currículos actuales se deben otorgar espacios para desarrollarla. El rol del docente involucra un conjunto de decisiones, actividades y tareas en un contexto de interactividad, orientadas a la formación de personas capaces de aportar y transformar su entorno cultural. Será tarea del docente generar las ocasiones que permitan al alumno desarrollar su pensamiento libre, creativo, autónomo y divergente. Agustín Villarruel nació en Misiones, Argentina. Obtuvo varios títulos académicos, entre los cuales figuran una licenciatura de educación, especialización en educación, cultura y tecnología, maestría en política social y doctorado en ciencias de la educación. Ha dictado conferencias sobre educación y políticas públicas en varios países. Ha participado como facilitador y orientador en las Olimpiadas de Filosofía, nivel polimodal, asistida por la Universidad Nacional de Tucumán y Colegio Santa María de la ciudad de Posada. Ha publicado varios artículos y libros, entre los que se destacan El Pancho Árabe y La Epistemología del Aburrimiento. el trabajo pedagógico en la relación de las estructuras del poder del Estado. Informe de situación sobre la niñez, la adolescencia y la juventud en las provincias de Misiones y los armónicos curriculares, la enseñanza artística en la escuela secundaria. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 26 minutos, 7:26. La Fundación Maquipucuna presentó 4 categorías en el concurso de conservación y aventura. Los mismos ponían hincapié en el sistema de sendero para avistamientos de los osos, continuar con la protección de esta especie, sembrar 1,000 árboles de aguatillo, la cual es la comida favorita de este oso andino, y por último crear programas educativos sobre leyes que los protejan. La Asociación Europea de Conservación abrió la convocatoria a proyectos de esta índole y ofrece financiamiento de hasta 30.000 euros al proyecto ganador. Esta asociación tiene como visión ofrecer subvenciones a proyectos que busquen proteger especies o hábitats amenazados y tener un enlace con un usuario al aire libre. En esta ocasión, la Fundación Maquicuna fue invitada a participar, ya que están próximos a cumplir 30 años de servicio. La misma tiene como objetivos la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable de las comunidades locales. El enfoque que tuvieron en esta ocasión fue Salvemos al Oso Andino, y las votaciones se abrieron del 4 al 17 de octubre, quedando como finalistas, obteniendo un tercer lugar en este concurso. En esta ocasión hablamos con Isabel Ontaneda, quien se encuentra a cargo del marketing de la fundación y brinda para ustedes más información. El oso andino es una de las 8 especies de osos en el planeta. Es la única especie de osos existente en Sudamérica y desafortunadamente está amenazada de extinción. Dado que esta especie requiere un rango tan amplio de ecosistemas, si protegemos al oso también protegemos una gran biodiversidad. Por ello, el oso andino es considerado una especie paraguas. La principal amenaza para el oso andino u oso de anteojos es la fragmentación de su hábitat. Y cuando se fragmenta el hábitat, quiere decir que hay deforestación y por lo tanto también pérdida de biodiversidad. Además de ser una especie importante para el ecosistema porque es un gran dispersador de semillas, es un animal muy carismático. Maquicuna recibirá hoy la noticia sobre la deliberación entre los finalistas. Así que de parte de Radio Casa de la Cultura, les deseamos mucha suerte, ya que el oso andino, o el oso de anteojos, es una pieza fundamental en el ecosistema. Si desean apoyar los proyectos de Maquicuna, los pueden encontrar en Facebook como Fundación Maquicuna y visiten ya también su reserva ecológica. Pueden comunicarse al 0969-266888. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Y por supuesto, desde Zona Cultura nosotros celebramos este tipo de iniciativas que la realiza la ciudadanía, en esta ocasión a través de esta fundación. Vamos a hacer un alto a la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 30 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Titerefue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y regresamos a Zona Cultura. Recuerda, usted se informa junto a nosotros. Somos el informativo donde puede encontrar todas las actividades artísticas y culturales que se generan en el país y, por supuesto, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya 7:33. 7:33. Nos sintoniza en Pichincha en 100.9 FM y también 940 AM. A nivel del país, contamos con varias páginas web: www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Y no nos olvidamos al sur del país en www.cceeloro.gov.es. En la casa. Desde el 16 al 24 de octubre, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, se encuentra desarrollando el taller de mediación para guías de museos, el mismo que es dictado por la restauradora museóloga Gabriela Mena. Laura estuvo compartiendo con nuestros compañeros durante algunos minutos y en la siguiente crónica nos cuenta su experiencia. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana me trasladé hasta el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura para conocer sobre la mediación para guía de museos. Me encontré con 23 compañeros y a la cabeza su director Marco Rosero. Cada uno de los compañeros impartían las experiencias vividas con los visitantes de los museos, como el Pedro Pablo Traversari, Arte Moderno, Museo Etnográfico y Arte Colonial. Así como también surgieron varias preguntas que eran absueltas por la tallerista Gabriela Mena, experta en restauración y museología, quien se dio tiempo para responder nuestra interrogante y saber cuál es el objetivo de este encuentro. Ella mencionó que lo que buscan es cambiar el papel de guía a un mediador. Que ya no vamos a ser quienes dirijan ni quienes le digan a la gente todo, sino que vamos a ser como un puente, como un intermediario entre los bienes culturales, entre los temas interesantísimos que hay aquí en los museos de la Casa de la Cultura, para que el visitante se pueda relacionar mejor con ellos. Entonces, ser un puente es tener la capacidad de generar diálogos, de generar conversaciones, opiniones, perspectivas e interpretaciones de lo que están viendo aquí. El mensaje fue claro, que ser un mediador no es cosa fácil. Hay que convertirse en un superhéroe, ya que el turista debe convertir esa visita en una gran experiencia. Que la gente llegue se encuentre con alguien con quien pueda conversar, dialogue con las obras, dé su punto de vista, cuente sus propias historias, escuche historias de alguien más, pero además que los mediadores también se llevan una experiencia de cada uno de los visitantes que viene. Marco Rosero, director de museos, me dijo, los museos no solo son transmisores de conocimientos, sino que en el caso de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, son temporales, por lo que el discurso cambia y hay que buscar diferentes formas de conversar para que no sea monótono. Ahora solo queda la clausura del evento este martes 24 de octubre, el mismo que concluye con la práctica de los participantes y la elaboración de la guía. Ellos van a demostrar con la gente que viene lo que han aprendido. Luego nos reunimos con ellos y hacemos lo que se conoce la guía del mediador, que es elaborar el discurso que todos deben manejar, pero no un discurso con un guión de memoria, sino con temas, con aspectos, con cosas, que es lo que yo quiero que la gente conozca. También buscamos la opinión de una de las participantes, Patricia Herrera, quien dijo que el taller ha cumplido con sus expectativas. Le ayudó mucho a identificar lo que es un guía y lo que es un mediador, y que de alguna forma lo estuvo aplicando. Entonces yo me di cuenta con este taller que yo he hecho siempre las dos, mediación y guianza. Que el guía no solamente tiene que saberse el guión que le dieron ahí. ¿Por qué? Porque uno tiene que investigar para aprender un poco más. Entonces, los giros que van a dar es que ya no va a ser la guianza solamente con el guión, sino va a ser una conversación, un acompañamiento al turista o al público para saber un poquito más. Después de esta gran experiencia junto a los talleristas, les invito a visitar los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y acercarse a los diferentes discursos elaborados por los compañeros y compañeras, así como su director, para que su visita sea inolvidable y siempre regresen a estos espacios llenos de historia. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38. Durante 2 días, Zamora Chinchipe desarrollará varias actividades a través de una edición más del Macho Fest. Darío Males nos amplía la información. Si en Quito al amigo le decimos pana, en Guayaquil llave y en varias partes del país mi body, en Zamora Chinchipe ellos tienen su propia palabra, es el macharo, nombre con el cual desde hace 5 años vienen desarrollando el Macharo Festival, un programa que contiene una serie de actividades artísticas culturales que buscan incentivar la solidaridad y la amistad entre propios y extraños y que tiene casi una duración de 1 año. Esta es una iniciativa llevada adelante por las autoridades locales en cooperación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia. Esta institución ayuda con el auspicio de algunas actividades, como es el caso del Macharo Fest, previsto realizarse este pasado fin de semana. Su directora, la tecnóloga Anabel Rodríguez, nos cuenta cuál es el apoyo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana brinda. El apoyo que la Casa de la Cultura les da es en la organización, en lo que es la impresión de material publicitario para este evento, con técnicos en lo que tiene que ver la presentación de las candidatas que hay en los juegos tradicionales que se desarrollan en este evento, que rescatan ellos estos juegos ancestrales, tradicionales, que ya casi nadie los utiliza ahora en este momento, pero que ellos están tratando de volverlos nuevamente a poner a la palestra de los jóvenes, de los niños, porque usted sabe que en este momento los niños pasan completamente absorbidos con las tecnologías, ya en vez de una pelota utilizan un celular o en vez de incluso las mismas muñecas en el caso de las niñas, ellos lo han reemplazado con otras situaciones muy como juegos y otras situaciones así. Entonces esto es lo que la Casa de la Cultura estaba apoyando. sola y anda pulió mi... Al igual que en anteriores ediciones, este festival cuenta con su personaje principal. Se trata del Macharo, quien se encarga de presidir los actos conmemorativos y es toda una personalidad en este festival. El Macharo Fest es tan solo una de las actividades que componen esta fiesta, pues las actividades continúan. Siete de la mañana con 41 minutos, 7:41. La cineasta ecuatoriana española Yasmín Vallejo tiene una amplia trayectoria en cuanto al tema de arte. Es directora, guionista, productora y gestora. En conjunto con su pasión por el cine está la música. Ella tiene varios proyectos que los va a realizar en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Con apenas 23 años, la joven Yasmín Vallejo Endara, o simplemente Jazz, como le dicen sus amigos y familiares, tiene en su historial una gama de conocimientos impresionantes. Su trayectoria y estudios los realizó en Europa, esto gracias a que creció en España junto con su familia. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Atlántica Europea. Se especializó en dirección y producción de cine digital, estudió cinematografía, dirección artística y tiene un máster en guión de cine, radio y televisión. Nací aquí, pero todavía mi vida la he vivido en Barcelona, en donde tengo varios estudios. Estudié en la Universidad Atlántica Europea y luego hice el máster en la Universidad Politécnica de Madrid. Los vagos recuerdos que tengo con 3 años, mi abuelita diciéndome, bueno, jazz, recita. Entonces, yo siempre he estado recitando en obras de teatro o en música, en danza también estuve varios años. Básicamente, mi vida ha sido todo un mundo artístico. Desde muy pequeña, sintió esa pasión por el arte. Como nos cuenta Jazz, ella tiene estudios de piano, coral y solfeo. Sabe de baile, estudió danza clásica y estudió también medios audiovisuales. A mis 6-7 años, que fue en Barcelona, bueno, mi mamá decidió ponerme en el grupo de teatro del barrio, porque allí cada barrio tiene como un teatro, un grupo de danza y demás. Y nada, fui un día, me hicieron una prueba, o sea, me pusieron, delante del escenario, y me dijeron, bueno, ya se actúa. Y no sé, perdón, no me acuerdo qué fue lo que hice, pero la directora, que se llama Gloria, me dijo, wow, esta chica tiene talento, entra de una, la semana que viene estrenamos obra y quiero que sea parte de la protagonista. Actualmente trabaja en 2 producciones, Adictos al Trabajo, un film de Rogelio Gordón. Este rodaje está dispuesto para el mes de noviembre y la película estará para el mes de mayo del próximo año. Básicamente la idea con la que estoy tratando de desarrollarme dentro de la Casa de la Cultura es justamente la película que se va a rodar en el mes de noviembre, en donde estoy oficialmente como vestuarista, pero también estoy vinculada con el área de producción, publicidad y marketing también, porque bueno, es una productora que da las puertas para que todos los integrantes traten de tocar todos los temas. Se llama Adictos al Trabajo, se va a estrenar aproximadamente entre mayo y junio del próximo año. Un tema particular encontramos en la historia de Jazz. Esta es la anécdota cuando participó en el escenario con el cantautor venezolano Franco De Vita. Esto se dio en Palau de la Música, en Barcelona, España. Por las telarañas de cada rincón. Soy chelista y nada, se presentó un día la oportunidad en el Conservatorio de Barcelona, que vino Franco y bueno, quería tener en el concierto una banda de músicos detrás, de cuerda. Entonces, bueno, me eligieron para poder participar con él en el concierto e interpretamos varias canciones con él en su concierto, salimos en el periódico obviamente, entonces fue algo bastante sonado en Barcelona, sobre todo porque en ese entonces yo tendría aproximadamente unos 13 años más o menos, entonces era muy emocionante ver a alguien tan grande como Franco con pequeños tocando a su alrededor. Jazz quiere compartir su experiencia acá en nuestro país en diferentes producciones. Actualmente realiza microteatro y mantiene la idea de permanecer en nuestro país. También mi mamá siempre nos ha apoyado, o sea, no sé, siempre ha pensado que uno que esté feliz en esta vida y que hay que hacer lo que quiere. Siete de la mañana con 45 minutos, caras y gestos acompañado por música, expresión corporal y al final, como la cereza del pastel, una sonrisa. Esta es la propuesta del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual La Alegría del Silencio, que esta semana inicia con sus actividades. El 7º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y viene con varios grupos internacionales bajo el brazo. En esta ocasión son los grupos El Tiempo, de Cuba, Hidrofugio, de Argentina, Nipaloal Arte, de España, Producciones de Mimo, de Colombia, y Fe y Alegría, Acción Social Machachi, Humor y Vida y La Buena Compañía, de Ecuador. La inauguración tendrá lugar este miércoles 25 de octubre a las 7:30 de la noche en el Teatro Capitol, en donde el grupo Producciones El Mimo presentará la obra Retorno, cuando el mundo se niega a desaparecer. Galo Granda, organizador del encuentro, detalla a continuación otras actividades que ofrecerán esa noche. Esta es la inauguración. La inauguración tiene una dinámica que es interesante. Nosotros desde el año anterior venimos haciendo reconocimientos a la gente que trabaja acá en el Mimo. El año anterior hicimos a Fernanda Buendía y a Luis Cáceres. Y este año vamos igual a hacerle al maestro, mi maestro, digo, el Eduardo Mosquito Mosquera y la nuestra compañera Paulina Rodríguez de La Buena Compañía, que han sido gente que vienen de toda la vida siendo mimo, ¿no? Yo creo que estos pequeños reconocimientos hay que hacerlos cuando están en vida, ¿no? Porque luego ya no tiene sentido. Entonces, cada año hacemos un reconocimiento a dos artistas de lo que es el Teatro del Silencio. ¿Qué más tendremos en la inauguración? ¿Este reconocimiento y la presentación? Tendremos también un niño que tiene, creo que tiene 5 o 6 años. Y hace mimo. Este es un guagua que en el año 2015 dimos un taller aquí en estos del BAC, en el Ichimbía, y vino a recibir el taller. Entonces se quedó enganchado. Luego de la inauguración, las otras presentaciones continuarán hasta el próximo 29 de octubre en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Capitol, Teatro Carlos Brito en Machachi y en el Museo del Maco en la ciudad del Coca. El objetivo del encuentro es revalorizar la importancia del lenguaje no verbal entre la comunidad y diversos sectores sociales, incluyendo personas con discapacidad. En este encuentro, los asistentes podrán participar de talleres para niños, adolescentes y adultos. Además, se presentarán obras destinadas a un público familiar. Usted puede consultar horarios y precios en el sitio web laalegriadelsilencio.wixsite.com. Siete de la mañana con 48 minutos, 7:48. El pasado sábado 21 de octubre se desarrolló el evento Camino a Loja con la presencia del ministro de Cultura Raúl Pérez Torres, el licenciado Camilo Restrepo y el público en general. En este evento Camino a Loja se presentó la Corporación Artística Tierra Negra Internacional, un grupo de danza creado el 25 de agosto de 2004 por un colectivo de jóvenes afrodescendientes que han considerado importante valorizar, preservar y difundir las riquezas ancestrales a nivel nacional e internacional. Tierra Negra, a través de sus presentaciones artísticas, ha dejado en alto el nombre de la provincia de Esmeraldas y del Ecuador. Han hermanado hábitos, herencias, acumulación, símbolos, expresiones artísticas, entre ellas las representaciones de la muestra Herencia Africana en varios países. También se hizo presente las Tres Marías, quienes a capela con sus voces, con sus hojas en sus bocas, las tres hermanas, Rosa Gloria y María Magdalena Pavón, tienen la habilidad de realizar ensambles musicales imitando los sonidos de trompetas, tambores y cornetas. Con este talento, con más de 60 años, han recorrido el Ecuador y parte de Colombia haciendo bailar a sus públicos la bomba, música tradicional del Valle del Chota, provincia de Imbabura. Estas artistas se hacen llamar las Tres Marías, aunque solo Magdalena fue bautizada por su padre como María. Con su música y carisma, estas mujeres afrodescendientes son un ícono de la cultura afroecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio reconocieron al líder afroecuatoriano Alonso de Illescas con el aporte brindado desde la República de los Zambos en contra de la opresión y la esclavización, al cumplir 20 años de que el Estado ecuatoriano lo reconociera como héroe nacional. Enseguida vamos a dar paso a nuestra compañera Jamie Chiluisa, quien nos habla más de este personaje, Alonso de Illescas. Le contaré la leyenda de un líder que ya llegó, allá por los 1500, un barco que lo tragó. Entre 1550 y 1560 se crea el movimiento Cimarrón en la provincia de Esmeraldas tras el naufragio de varios barcos en las costas ecuatorianas. Uno de los más conocidos es el de Alonso Illescas, fundador del Reino Zambo, cuya forma de gobierno eran alianzas entre los afroecuatorianos e indígenas. A Alonso de Illescas a los 8 años pasó a Sevilla a servir a la casa de Alonso Illescas, de quien tomó el nombre en bautizo. A los 25 años fue llevado a América en órdenes de su amo. Zarpó un barco que partió desde Panamá rumbo a Perú, que naufragó en el cantón Portete, hoy cantón Muisne. No solamente era Illescas y su grupo, se podría decir, el que resistía a la entrada de los españoles en Esmeralda, sino que habían otros grupos que, así como Illescas, llegaron en estos barcos que naufragaban y se quedaban en las costas. El 2 de octubre de 1977, el gobierno de la República de Ecuador reconoció a Alonso Illescas como héroe nacional del país, por el aporte que brindó desde la República de los Zambos y los Palenques en contra de la opresión y la esclavización. Sí, aquí en Quito se resistía a la colonización, en Esmeralda también se resistía. De hecho, Alonso de Illescas resistió mucho a que los españoles entraran en Esmeraldas, porque como era un camino bastante complicado, ellos podían hacer esta resistencia. No entraron, intentaron como unas 17 veces entrar hasta Esmeralda y no se pudo. Bajo el espíritu de Alonso Illescas, del pueblo afroecuatoriano continúa forjando el pensamiento cimarrón, estimulado por los aires revolucionarios de igualdad, no discriminación y derechos constitucionales, con grandes representantes en la vida política, cultural y deportiva, que han dejado en alto el nombre del país. En Quito. 7:53, nos vamos ya con información de la ciudad y en este caso del ámbito literario. ¿Qué es lo que hace bueno a un cuento de terror? Desde luego lo principal es que las personas tengan la sensación del miedo. ¿Pero cómo se logra eso? Un buen cuento de terror crea una atmósfera aterradora, sumerge al lector en un tétrico escenario, presenta conceptos que horrorizan en varios niveles, tanto físicos, psicológicos, morales y metafísicos. Todo esto y más le contamos en la velada del terror que se realiza por estos días. ¿Cómo puede causar miedo un libro? Es la pregunta que muchos nos hacemos cuando tenemos la curiosidad de adquirir o encontrar un libro de terror antiguo en nuestra biblioteca personal por casualidad. Pero cuando nos adentramos en la literatura del terror, sentimos la tensión que sufren los personajes y es una sensación que te hace querer seguir leyendo más. Dejará en tu mente una semilla de espanto que te durará hasta tiempo después de haberlo leído. La Velada Embrujada, organizada por el Literato Club del Té, invita al público a adentrarse en el género literario del terror, donde Laura Montilla, narradora, los llevará a explorar sus miedos más profundos a través de las obras de los grandes maestros de este género. Para acompañar la narración, Sara Egas y Cristina Balseca presentarán para ustedes una danza tribal de sus funciones más macabras. Cristina da para ustedes más información sobre este evento. Bueno, junto con Laura Montilla, quien es una narradora oral, una cuentacuentos muy buena, hemos organizado hace tiempo algunas veladas literarias, una varieté artística, que en este caso va a ser danza. Esta velada embrujada, que es la que, como le hemos llamado a este evento esta vez, lo que va a tener es algunos cuentos de terror clásicos, más bien autores como Edgar Allan Poe, como Herman Hesse, que tal vez no son tan conocidos en este momento, o que tal vez ya no nos dan tanto miedo como antes, digamos, por las condiciones que han cambiado, pero queremos volver a recordar estos grandes autores. Y a la vez, lo que hacemos con Sara Egas es danza tribal fusión. Nuestra performance va a ser acorde a estos cuentos de terror. Entonces es una sorpresa que les tenemos, pero tenemos justamente estas fusiones macabras, como les hemos bautizado esta vez. La velada embrujada se llevará a cabo el 25 de octubre a las 6:30 de la noche en las instalaciones del Literato Club del Té, ubicado en la calle Mallorca entre la Guipúzcoa y Coruña, sector La Floresta. A todos los amantes de la literatura del terror, la invitación está hecha, así que no falten. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Seguimos con más información. Son las 7:55 a.m. Los muertos vivientes caminarán por las calles de nuestra ciudad en busca de comida. Ten cuidado que no te atrapen y que de pronto te muerdan, porque te podrás convertir en un terrorífico zombie. Si deseas saber más de este miedoso evento, ponga atención a la siguiente nota. ¡Alerta! Los zombies llegarán a la capital. Un zombi es un muerto viviente, una persona que estaba muerta y que ha sido reanimada al mundo de los vivos. Quito vivirá una experiencia terrorífica, el Zombie Walk. Consiste en un desfile donde los participantes están invitados a personificar zombies para simular la invasión de los muertos vivientes en la ciudad de Quito. Zona Cultura habló con Andrés Barragán, organizador de la Caminata Zombie. Comentó que el principal requisito es que el público se contagie del ánimo de un muerto viviente, con el objetivo de promover y difundir la cultura zombie con la dinámica de una marcha social. Con la única finalidad de divertir a la gente y revivir todo lo que son las películas de terror y más que todo la temática que son los zombies, volver al morbo de los humanos, de la vida, de la muerte, crear un ambiente diferente, no solo por día, por Halloween, que pues, se lo ha asemejado, mejor dicho, pero sino asemejarlo también hacia la realidad ecuatoriana, como el Día de Difuntos, o realidades internacionales como el Día de Muertos, tipo México. La Caminata de los Muertos Vivientes se realizará el sábado 28 de octubre a las 3 de la tarde. El punto de encuentro será en la calle 24 de Mayo, atrás del Parque Urbano Cumandá, ex terminal terrestre de la ciudad. La caminata pasará por la calle La Ronda, ubicado en el centro histórico de Quito, y al finalizar se realizará un evento musical. La caminata zombie es totalmente gratuita. Si quieres participar, alista tu terrorífico traje de zombie y acude a la caminata más miedosa que se realizará en la ciudad de Quito. Juan Espinosa, Zona Cultura. Todos listos para ser parte entonces de la caminata zombie que próximamente se desarrollará en la ciudad. Y en esta misma línea de actividades un poco oscuras, un poco tenebrosas, continuamos con la información. Pues bueno, ya estamos próximos a acercarnos al 2 de noviembre, fecha en la cual aquí en nuestro país celebramos el Día de los Muertos. Y por esto la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, teniendo en consideración el inmenso valor que tiene el patrimonio funerario de los pueblos, realizarán el primer encuentro cuyo tema es la muerte como objeto de aprendizaje y reflexión. Existen historias increíbles referentes a la muerte, y tras de estos eventos mortales, existen historias que contar. En la ciudad de Quito, por ejemplo, tenemos el cementerio de San Diego, el cual fue inaugurado en el año 1872, en una zona donde habían sido sepultados parte de los soldados de la batalla de Pichincha, o el cementerio del Tejar, que fue uno de los primeros de Quito. Todos estos lugares y mucho más forman parte del patrimonio cultural de Quito, ya que tienen una carga simbólica. Los pueblos cuentan muchas veces sus historias a través de sus cementerios, a través de sus muertos. Para contarnos más sobre el Encuentro Nacional de Cultura Funeraria, hablamos con Daniel Rivera, quien se encuentra organizando este evento y nos comenta que la muerte es objeto de aprendizaje y reflexión. A continuación, sus declaraciones. Este encuentro es un esfuerzo de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, conjuntamente con instituciones como el Instituto Metropolitano de Patrimonio, el Museo de la Ciudad, la Sociedad Funeraria Nacional, que han sido las personas que nos han apoyado para lograr hacer este evento. El objetivo es ampliar el debate en torno al patrimonio funerario y sacarlo de lo meramente anecdótico, porque queremos comprender la muerte y su gestión como procesos políticos, económicos y culturales.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:06 a.m. Nuestro siguiente invitado es Washington Flores, cantautor ecuatoriano. Nos acompaña para hablar sobre el sexto Festival de la Canción Poética, que se desarrollará del 25 al 26 de octubre en la Casa de la Cultura en el Aula Benjamín Carrión y el 28 de octubre en la Casa Cultural Cenas Andinas. Buenos días, Guasho, bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Gracias a Noticiero y a la Casa de la Cultura por darme la oportunidad de estar en esta entrevista y promocionar lo que va a ser el sexto encuentro de la canción poética este día miércoles 25, jueves 26 y el sábado 28 de octubre. Bueno, el 25 y 26 en la Casa de la Cultura y el 28, como tú lo dijiste, en la Casa Cultural Cenas Andinas, que queda en el Valle de los Chillos, en la parroquia de la Merced. Buenos días al trovador de Conocoto, trovador de la música, de la poesía. Qué gusto. Bueno, vamos a empezar nosotros conociendo cómo está la trova en estas últimas décadas. Bueno, ¿cómo está? Yo creo que desde hace unos 35 años ha habido presencia del hecho de la canción de autor, del trovador, del que canta, de la canción protesta, algunas veces llamada, justamente por ese vínculo que ha habido entre lo político en Latinoamérica y quienes hacemos canción que suscita, canción que despierta, canción que opina. Entonces, en el Ecuador no ha sido la excepción. Y desde hace más o menos unos 15 años vienen surgiendo procesos de organización de los compañeros en donde se han hecho varios festivales. Podemos hablar de los controversivos, podemos hablar en el Teatro Sucre también se hizo un encuentro canción de autor bastante potente y grande. El EICA, el Encuentro Internacional de Canción de Autor en el 2008, que ha tenido ya 6 ediciones y ahora sale como una ramita también ya en su 6ª edición, este festival que es un poco más doméstico, que es el 6º Festival de Canción de Autor. Entonces yo creo que sí, hay muchos trovadores. Lastimosamente el hecho del medio de comunicación no nos ha permitido difundir nuestra propuesta, pero sí existen. Yo te puedo hablar de que existen alrededor de los que yo más o menos conozco, y en eso estamos trabajando con Juan Mullo, que a propósito va a estar el día miércoles 25 en el conversatorio a las 5:00 p.m. en la Casa de la Cultura, después viene el concierto. Entonces estamos trabajando, él está trabajando en una recopilación de la canción de autor en el Ecuador, y yo calculo que debe haber algo así como unos 60, 70 trovadores desde hace unos 35 años, ¿no?, que han mostrado su propuesta. Y durante esta investigación, ¿es posible adelantar un poquito qué pasa? Es decir, que aquí en nuestro país hay un gran número de personajes que representan a esta canción poética. Bueno, sí. Como te decía, tal vez uno de los problemas para que no se conozca, no se difunda el trabajo, es la apertura en los medios de comunicación. Fíjate que yo les agradezco a ustedes por la apertura ahora en este medio, y vamos a estar en otro medio al mediodía, pero para este festival he hecho alguna gestión, yo creo que bastante grande, digo alguna, pero es bastante grande la que se ha hecho un esfuerzo, pero aún así no se tiene este momento una apertura con los medios. He buscado televisión, he buscado prensa escrita, bueno, el comercio me ha dado una apertura también, pero es bastante difícil tener una apertura para poder trabajar y difundir el trabajo de nosotros, ¿no? Entonces tal vez por eso es, pero de eso que no haya trabajo, sí hay. Incluso muchos discos editados, tenemos discos de Jaime Guevara, de Fabián Jarrín, de Fabián Meneses, 3 discos míos, por ejemplo. Está también Gloria Arcos, que ha trabajado y ha editado sus canciones y sus en discos, y alguna Sandra Martínez también está, y alguna otra gente también, ¿no? Bueno, lo que queremos decirle a usted, Guasho, que la radio de la Casa de la Cultura, tanto FM como la AM, ha venido trabajando en todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural y ahora mucho más en este informativo que es netamente cultural. Y bueno, seguimos avanzando este diálogo y es cómo ha venido trabajando usted cuando hace música como el blues, bossa nova, jazz, bolero y los pasillos. ¿Cómo entra aquí la canción poética? Bueno, mi propuesta, compañeros, bueno, ha estado vestida, acomodada de varios ritmos, sí, en todo mi trayectoria. Yo ya tengo como 18 años haciendo esto, desde la primera vez que me presenté en la Casa de la Cultura, de manera oficial, digámoslo así. Y sí he abordado varios ritmos. Me he vestido de pasillo, me he vestido de blues, me he vestido de rock and roll, me he vestido de albazo, y he ido abordando el hecho en la lírica de la poesía. Tengo también dos libros publicados, el uno en el 2007 que se llama Rabo de Paja Corazón, es un libro de poesía, y el otro en el 2014 que se llama Acento. Entonces, nosotros particularmente, y conozco a muchos también compañeros de hecho, por ejemplo, Eduardo Calero va a estar, es uno de los cantautores invitados, él es de Guaranda, tiene también publicaciones sobre poesía y tenemos muchos de nosotros también publicados libros. Entonces nos vestimos, como yo digo, de los ritmos, vestimos a los poemas de los ritmos, y por eso es la canción poética. Yo he querido, y ha sido una intención muy particular, que se llame así, canción poética, porque muchos trovadores han incursionado en la manera de hacer la música protesta, en donde un eslogan o alguna cosa repetitiva a veces mueve las masas, ¿no es cierto? Cuando estamos marchando, hay una manifestación que también ha habido y hemos estado también nosotros. Es importante el panfleto, pero yo creo que es necesario también trabajar y darle un espacio a esta forma de hacer poesía, por ejemplo, y de ponerle música a la poesía. Yo, por ejemplo, tengo dos canciones que son dos poemas, uno de César Vallejo y otro de Jorge Enrique Adum, que le puse música y le hicimos a Jorge Enrique Adum un homenaje cuando él estaba postulado al Premio Nobel de Literatura. Entonces, esa es la canción poética. Así se va vistiendo, así la hacemos desde mi parte, desde mi lado, y claro, con nuestras propias propuestas también como poesía, ¿no? Al pasar con este diferente tipo de vestimenta por diferentes géneros musicales, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, bastante grande. Creo que enriquecedora en el hecho de los ritmos, porque, bueno, no es lo mismo hacer un pasillo que hacer un blues. Se parecen mucho, pero no es lo mismo. Cada una tiene su cadencia, tiene su imagen, tiene su ritmo, y es bastante complejo, ¿no? A veces uno se encuentra incluso en la expresión vocal. A veces nosotros los cantautores no somos muchos cantantes, trabajamos nuestra voz con lo que nos permite Diosito, que nos ha dado esta gargantita, pero sí hacemos y trabajamos el texto, ¿no? Entonces sí hay una amalgama de frescura cuando se investiga varios ritmos, ¿no? Y uno va trabajando esos procesos y va descubriendo que puede hacer otras cosas, y eso enriquece tu propuesta. Claro, muchos no lo harán, a veces uno se encasilla, se mete en lo que es la trova y la guitarrita, y está bien, ¿no? Pero nosotros, particularmente yo, he tenido la curiosidad de experimentar en todos los ritmos, a veces con algunos músicos como Marco Music, o a veces solo con una guitarra, y eso es lo enriquecedor, compañero. ¿Cómo se va a desarrollar este evento, este sexto festival, este 25 y 26 en la Casa de la Cultura y en el otro espacio? Bueno, primero, agradecer inmensamente el espacio de la Casa de la Cultura. Yo particularmente, siempre que he pedido espacios en la Casa de la Cultura, me los han cedido, porque claro, obviamente la propuesta merece estar en un espacio a ese nivel, y yo agradezco mucho que me hayan permitido otra vez tomar ese escenario. A ver, eso primero, y los cantautores también decirles que ninguno de ellos está cobrando. Es un evento que a los que se están sumando, más bien han quedado fuera algunos cantautores y cantautoras, pero ya por no se puede presentar pues más de 2 horas de espectáculo, es bastante a veces denso en presentar. Entonces, pero les agradecemos mucho que estén así. El día miércoles, para resumir un poco esto también, como decíamos, miércoles 25, este miércoles, empezamos a las 5 de la tarde con un conversatorio sobre lo que ha sido la canción poética, la canción de autor, los cantautores en este país. Va a estar Juan Mullo, invitado especial, quien está trabajando un texto sobre esto. Estará también Eduardo Calero, cantautor también, y ha trabajado algunos textos sobre esto. Y estaré yo un poco moderando este conversatorio. Habrá una muestra, un una muestra didáctica sobre lo que es hacer una especie de canción poética. Y desde las 7 de la noche, 19 horas, empezamos el primer día de recital, en el que estarán Andrés Acoto, Eduardo Calero, Juan David Maya, Karina Clavijo. Están mezcladitos el primer día entre jóvenes y gente que ya ha estado en las tablas haciendo canción poética. El día jueves a las 7 de la noche estará desde Tucán Roberto Flores, estará Ney Yepes, que era parte de un dúo muy famoso que es Canela, pero va a estar en solitario, Lenin Isa de Otavalo y Charlie Ralos de aquí de Quito. Entonces, esos dos días van a estar estos 8 cantautores, y el día sábado en la Casa Cultural Cenas Andinas estaré yo de planta, con mucho gusto, Guacho Flores, y estará desde Riobamba Mario Moreno. Y el escenario, hay una particularidad ese día, el escenario está totalmente abierto para la gente que quiere ir a cantar, que quiere lleve su guitarra. Va a estar disponible la amplificación y vamos a hacer una fiesta de la canción poética desde las 12 del día en La Merced, en la Casa Cultural Cenas Andinas. Mi querido Guacho, que le vaya muy bien a usted, un gran éxito en esta propuesta que la va a presentar aquí en la Casa de la Cultura el día miércoles a partir de las 5 de la tarde, en la que ustedes, amigos, amigas, han escuchado, iniciará un conversatorio. A las 19 horas empezará ya un concierto de la canción poética, de la canción de autor, y el próximo sábado en Cenas Andinas a partir de las 12 del día estará Guacho Flores, y también habrá escenario abierto para todas las personas que desean participar, así que prepare ya su canción de autor, su guitarra. Y Guacho, ¿cómo pueden comunicarse contigo las personas que desean participar en Cenas Andinas? No habría problema, puedo dar mi número, el 0958-755-739, repito por favor, el 0958-755-739, y a través de las redes sociales, tranquilamente me ubican en Facebook como Guacho Flores, o al guachoflores@hotmail.com. En Facebook, guachoflores, y guachoflores@hotmail.com, que ese es mi email. Y que vengan a la casa cultural Cenas Andinas, está abierta, va a haber comidita tradicional, habitas, choclitos, papitas, eso que se come aquí en nuestra sierra ecuatoriana, y a disfrutar del escenario y a compartir sus propuestas. Que vengan acá a la Merced, estamos a dos cuadras de la Merced, pero por las redes nos pueden ubicar tranquilamente para que este espacio se abra para no solamente estas propuestas, sino otras, pero ahora estamos celebrando el 6º Festival de la Canción Poética y ahí va a ser la fiesta. Muchísimas gracias entonces a Guacho Flores. Recuerden, 6º Festival de Canción Poética, los días 25 y 26 de octubre aquí en la Casa de la Cultura a partir de las 5 de la tarde, y el 28 de octubre en la Casa Centro Cultural Cenas Andinas en el sector de La Merced a partir de las 12 del día. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, hasta luego, gracias por el espacio. Gracias. 8 de la mañana y 18 minutos. Hacemos un pequeño alto, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y les invitamos a que sigan pendientes con La Señal. Al volver estaremos junto al sabio Shuar Carlos Nusirquia Sandú. Con él hablaremos sobre las actividades que realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. La Alegría del Silencio. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Del 25 al 29 de octubre estaremos en Quito, Machachi, El Coca. Países invitados: Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. No te lo puedes perder. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana y 22 minutos. Nos acompaña el sabio shuar Carlos Nusirquia Sandú, quien nos visita desde la comunidad Macuma en la Amazonía ecuatoriana. Está aquí para compartir con la audiencia de Zona Cultura sobre los talleres que dictará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde hoy lunes 23 de octubre hasta el próximo 26 de octubre, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en su primera temporada. En la segunda será desde el 6 al 10 de noviembre en los mismos horarios. Estos talleres los ha denominado de espiritualidad y vivencia Shuar. Buenos días, Carlos, bienvenidos. Buenos días, Sagrada Familia. Les quiero dar un cordial saludo a toda la familia de aquí, de la capital de los ecuatorianos. Mi nombre es Carlos Nusirquia, soy ubixín de la Amazonía ecuatoriana. Vengo de una comunidad Shuar, ubicado al oeste de Morona, Santiago. Bueno, mi presencia aquí es para compartir lo que es conocimiento y sabiduría, la cosmovisión de mi pueblo originario de la comunidad Shuar de Morona, Santiago. Soy un ser muy joven en el camino, he estado mucho tiempo recorriendo el mundo entero, pero en este tiempo estoy acá en Ecuador, compartir con mi gente, con mi familia, compartir con la nueva generación aquí en este país, porque la verdad, cuando estuve en el extranjero me di cuenta que tenía que primero valorar mi país, mi Ecuador, y por eso estoy aquí, para compartir lo que es conocimiento y sabiduría ancestral. ¿Usted domina la lengua Shuar? Yo domino, nací en la comunidad Shuar, domino todo lo que es mi originalidad, lo que es mi lengua, mi tradición, mi cultura. ¿Podría enviar un saludo en su propia lengua? Ayumashi hue amik mahrume hue ecuator no quito na parma no na umaru masha mikruncha no ya yahanungan masha chime hae mitad del mundo tamano pujahi tomasam de nyame hue makumia chime morona sandiak no metaha itura masha hue casa de la cultura miñamar radio puñan nasha amik mahrume tura nyame hue kashi masha irondra tachi hue Mashi warastin, mashi pengram, uno gana matzonsachin, tosan ñametaje, no quete. Muchísimas gracias. ¿Podemos saber qué nos dijo? Claro. Le dije que yo vengo de Morona, Santiago. Le estoy saludando desde acá, desde la capital de los ecuatorianos, desde mitad del mundo, a toda la nueva generación, a la familia joven y también a todos los adultos estudiantes de las universidades y también, ¿por qué no?, a esta Sagrada Familia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque me ha dado la oportunidad de llegar a este, darme este espacio para compartir con toda la gente. ¿Qué es un ubixín? Ubixín quiere decir un sabio que conoce de su pueblo, de sus saberes, de conocimiento y su originalidad, las creencias de su pueblo. ¿Qué se necesita para ser un ubixín, un sabio shuar? Un sabio no es fácil de llegar a este punto. A veces, muchas de las veces dicen yo soy chamán, yo soy taita, yo soy, y nadie puede hacer conmigo, sino que este ubixín viene de nuestra creación, de la cultura shuar. El ubixín viene desde nacimiento, desde la originalidad. Cuando yo tuve 5 años, mi abuelito me transmitió ese conocimiento, sus saberes, cuando yo fui niño. Desde ese entonces vengo, tengo 35 años ahora y estoy caminando en este camino de luz, 19 años aquí compartiendo. Si desea una persona convertirse en un ubixín, ¿qué se toma en cuenta? ¿Qué toman en este caso los sabios shuar para decir si constituyes un ubixín? Un ubixín tiene que tener un principio o un fin, una misión para empezar. Viene desde un principio la preparación, lo que se quiere, ¿no? Y ayunar, preparar, respetar la naturaleza, los valores culturales. Entonces, desde ahí viene el principio, primero saber querernos y amarnos a nosotros mismos, y luego que el gran espíritu de la vida nos guíe a esa luz de conocimiento, de ser ubixín sabio. ¿Y desde qué edad lo puede ser? Yo fui desde 5 años, pero ahora la gente que quiere seguir este camino también puede ser desde 19 años, desde 18 años o desde la edad que quiera, si él se siente llamado. Actualmente tengo estudiantes aquí en Ecuador, y la Universidad Central y la Universidad de San Francisco, y también que están siguiendo mi conocimiento. Tengo una escuela de conocimiento y aprendizaje. ¿Qué les transmite en el momento de que ellos asisten a sus clases? Primero, yo lo que más es práctico, teórico y práctico, más que lo teórico es lo práctico. Que ellos aprendan a diario vivir de un ubixín, que aprendan a respetar los valores culturales y también los, el respeto mutuo a las plantas de poder que tenemos a nuestro entorno. ¿Cuáles son las plantas de poder? Las plantas de poder existen en todo el mundo. También aquí lo que nosotros tenemos es el ayahuasca, que es la planta de poder muy sabia, que es nuestra abuela muy sagrada, que lo utilizamos. También el abuelo tabaco, tenemos el floripondio y también tenemos chinacuro, que son hojas que también son, que abren la conciencia y nos enseñan a vivir correctamente como humanos, como hombres y mujeres, y también de padre e hijo, de madre e hijo, aquí en esta madre tierra. Usted nos decía, ubixín, Carlos, que ha tenido que emigrar, ha tenido que irse por otros países, y es ahí donde comprendió que su espacio es acá, en el Ecuador, en su cultura. Hace 15 años tuve la oportunidad de concluir mis estudios acá en Ecuador, pero la verdad, nosotros como amazónicos no tuvimos la oportunidad de tener ese espacio aquí en Ecuador. Fui empresario en turismo y todo eso, pero tuve la oportunidad, como guía de turismo, tuve alianzas, contactos en otros países, de que yo podía compartir los saberes ancestrales, conocimientos, arte, folclore de la Amazonía ecuatoriana. Mi primer viaje fue en 2008, y de 2008 hasta 2013, ahora estoy, pues, me fui porque quería salir de esto, ayudar a mi familia, ayudar a la nueva generación. Siempre hablo de la nueva generación porque lo que Ahora tenemos que ayudarles a ellos de la nueva generación, a la juventud perdida en la oscuridad. Tenemos que guiarlos, que este nuevo tiempo ya no es lo mismo que antes. Entonces, por eso estuve lejos y ahora estoy aquí, con mi familia, con mi gente, con mis hermanos ecuatorianos. Usted va a desarrollar, como habíamos dicho al inicio de su intervención, un taller aquí en la Casa de la Cultura. Van a haber dos temporadas, la primera del 23 al 26 de octubre a partir de las 6 de la tarde y una segunda temporada desde el 6 al 10 de noviembre, evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura. Dentro de estos talleres ustedes van a abordar sobre la interculturalidad y las vivencias y espiritualidad shuar. Cuando decimos interculturalidad, ¿qué es lo que necesita conocer la población y sobre todo los asistentes? Si hablamos de la interculturalidad, bueno, en ese tema voy a tratar sobre el buen vivir entre como hermanos en este país. No distinguirnos de color o sangre, sino ser uno solo, porque aquí en la Madre Tierra somos solo uno, de un solo idioma, de un solo color, que es el multicolor que tenemos, el amarillo, azul y rojo de nuestro país, del Ecuador. Entonces yo voy a tratar sobre el buen vivir, también de hermandad en esta Madre Tierra. ¿El buen vivir cómo lo mira uno Vichín? El buen vivir es tratando de respetar el entorno natural de nuestra Madre Tierra. Y respetar, rescatando, valorando los derechos de cada pueblo, de la originalidad en este país. Y también no dejar, no solamente, dejarnos vencer de la tecnología, sino también valorar los medios de comunicación y también las raíces y los derechos colectivos de cada pueblo que tenía. Las fiestas tradicionales, las danzas, el folclore de cada pueblo. ¿Qué ha pasado con el transcurso del tiempo? ¿Y cómo podemos no rescatarlo, pero valorarlo, todo lo que hemos perdido? ¿Qué debemos hacer? Debemos unirnos, incentivar a la nueva generación, porque solamente ellos, con ellos podemos valorar, porque para que no se pierda. Y también valorar a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, que ellos también son los testigos reales de la verdad de nuestro país. También le acompañarán algunas mamás, harán su presencia aquí en este taller, en el que también están involucradas en lo que es la vivencia y la espiritualidad shuar. Sí, en la vivencia y la espiritualidad shuar, desde 6 a 10 de noviembre, tendremos la presencia de dos mamás, mujeres shuar, que también compartirán sus saberes, su arte en lo que es gastronomía, artesanías y también los derechos y valores de las mujeres dentro de la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué escogió la Casa de la Cultura para impartir tanto la interculturalidad como las vivencias shuar? Yo escogí este sitio porque muchas de las veces he sido invitado solamente para eventos culturales, pero también lo vi lo más primordial porque solamente aquí podía encontrar a la nueva generación, a la juventud, a hombres y mujeres que quieren, tal vez perdidos en la oscuridad, que ponerles en la conciencia que también ellos sean ejemplo, padres y madres ejemplos, y tal vez de esta manera cambiar la ideología, la oscuridad de nuestro país en general. Usted, ¿a quién nomás ha hecho la convocatoria para que participen en este encuentro? La convocatoria está dirigida a todo el público y también a las universidades, a los científicos, a los investigadores, a los biólogos, a la Universidad San Francisco, donde tengo 4 estudiantes que están siguiendo durante 6 años, y también la Universidad Central y la PUCE estarán aquí en este taller, es donde yo voy a realizar. Cuando hablamos de los alumnos que acaba de mencionar, ustedes están ya 4 años, ¿eso quiere decir que ellos tienen que trasladarse a vivir allá en Amazonía también para conocer o estar de cerca con esas vivencias, o usted lo hace aquí en Quito? Los retiros que yo hago con ellos, las conferencias, las charlas, la vivencia con ellos hago aquí en Quito, también hacemos en la Amazonía, hacemos en la costa, en Galápagos, en sitios donde nosotros, ellos puedan vivir la vida real o dependiendo el cosmos natural, donde ellos pueden aprender y salir de esto y también algún día ellos puedan ser, igual que yo, compartir su conocimiento con la nueva generación, con sus mismos compañeros en la universidad, porque hoy en día las universidades hablan de interculturalidad, hablan de la madre tierra, pero la verdad no saben qué es esto, ¿no? Entonces, ellos son pilares principales y la luz que también ayudan en las universidades. ¿Hay algún registro de cuántos ubixins hay en la comunidad Shuar? Ahorita nosotros tenemos casi 10.000, ahorita 120 ubixín, 50 mayores, abuelos, ancianos, y también estamos como 120 nuevos jóvenes que estamos también en la luz. Y también mi conocimiento fue de que no esperar que llegue 70, 80 años para ser ubixín, para compartir, para ayudar a las personas que necesitan, sino fue muy temprano, cuando ya tuve los 18 años, seguí este camino a seguir los cantos sagrados, los ritos sagrados. Entonces, desde ese entonces viene el ser ubixín dentro de la comunidad. Mis abuelos, mi abuelo, mi maestro y mi maestra, mi abuelo tiene 105 años y mi abuela tiene 95 años. ¿Aún sigue compartiendo toda la sabiduría con ellos? Hasta ahora sigo compartiendo con ellos y a un momento quiero hacer también mi abuelito traer acá, porque falta poco que él se vaya, y estaba en un proyecto muy grande con la Casa de la Cultura, que todos los indumentarios, las cosas de él quede aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque fui ganador de un premio en renombre internacional en Europa, en Suiza. Todas las cosas que yo, mi abuelito, he compartido. ¿Cómo se llama el abuelito? Mi abuelito se llama Tibiram San. Ahora está en la comunidad. Él me ha enseñado todo. Sé toda la memoria que él tiene. ¿Qué cosas tiene su abuelito que se debe guardar, que se debe cuidar, proteger? Que se debe guardar, tiene el tawasap, el corona. La corona tiene también los indumentarios reales, lo que un hombre shuar tiene que utilizar, y también un ubixín que tiene que tener. Son solamente cuatro implementos que tiene que tener: el tabaco. Nosotros los ubixín no utilizamos colonias, alcohol, cosas así, tabacos, porque necesitamos ayudar a las personas en adicción, perdidos en la oscuridad. Entonces, es algo natural, algo esencial, tan sutil, que nosotros utilizamos como ubixín. Cuando usted conversa con su abuelito, su abuelita, ¿hay algunas cosas que usted cree que nunca se deja de aprender? Es decir, ¿estamos en constante renovación, tanto de los abuelos y las abuelas? Lo único, lo más importante de mi vida, que ha sido que nosotros nunca tenemos que olvidar todas las riquezas naturales que tenemos: la cascada, los ríos, los animales sagrados que tenemos. Hace cientos de años, nuestra iglesia fue, nuestro templo sagrado fue la cascada, fue las montañas, fue los ríos, los animales sagrados. Pero la iglesia católica nos quitó todo esto, pero no hemos perdido, estamos retomando. Yo, como un nieto nuevo en el camino de la sabiduría, estoy retomando los ritos sagrados de la cascada, el rito sagrado de los guerreros. ¿Qué mensaje nos comparte, por ejemplo, su dios Arutam? Su dios Arutam es el creador, el supremo, que nos trae, que nos da la fuerza, nos enseña a vivir correctamente como hombres y mujeres y niños, y de padre a hijo, de hijo a padre, aquí en la madre tierra. Pero la verdad, la tecnología lo está borrando esto, pero nosotros aún seguimos valorando aquí en la madre tierra. Para ir finalizando, quisiera que comparta con nuestra audiencia, por ejemplo, su decorado que lleva. Vemos un collar, vemos una chigra y... Sí. Entonces, la corona que llevo, el cintillo que llevo, Actualmente yo no puedo llevar el WhatsApp con pluma, porque no llego a esa etapa donde yo voy a ponerme la corona de pluma. Actualmente este cintillo también el mismo color, el coraje, la pureza y la riqueza de nosotros, de los valores de la madre tierra. ¿El color? El color, sí. El amarillo es la riqueza. El rojo es el coraje. Y también el negro es todo lo que el pueblo Shuar viene del guerrero, ¿no? Entonces vivía de la reducción de cabezas. ¿Y por qué no puede utilizar la pluma, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es muy sagrado. Yo quiero también, si así Arutam quiere, llegar a este tiempo que mi abuelito vive, disfrutar esta vida, vivir con más tiempo con mi familia. Entonces, hay muchas las veces, cogen la corona y dicen, yo soy presidente, yo soy ministro, yo soy asambleísta. Entonces, mi abuelo me decía, personas que hacen esto son personas que no van a vivir mucho tiempo. Entonces, por eso lo valoro y llevo esto hasta ahora. Cuando ya llegue a ese tiempo, mi abuelo me dejará su corona, su conocimiento, su saber, y por eso lo llevaré. Y este collar es el colmillo de Jambelí, que también siempre, hace un año, me entregó esto, en donde quiera que me voy, que donde quiera que esté, siempre lo lleve. Y el shigra, este es la bambía que decimos, lo llevo, son tejidos por mi abuelita. Cuando llueve, ella siempre teje. Y aquí, esos tejidos, dicen muchas cosas, lo que ella, en su infancia y hasta ahora, que es lo que vive, siempre pensando, cantando. Entonces le llevo esto. ¿Tiene algún significado esa shigra? Esta shigra tiene el conocimiento de que aquí están todos los saberes de ella y que siempre me acompaña, porque ella siempre quiere que esté bien y quiere que aquí en Ecuador, lo que yo voy a hacer esta semana y el mes que viene, salga de la mejor manera, sino solamente no sea como una fantasía, sino algo real, que quede todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo voy a compartir, quede grabado en cada una de las personas asistentes. ¿En su shigra lleva el tradicional pilche? El tradicional pilche es cuando los hombres, nosotros estamos, estoy sin mi esposa, tengo sed, entonces puedo coger agua o tomar aquí, servirme algo aquí. ¿Es imprescindible llevar eso? Sí, es muy imprescindible llevar esto, porque un ubishin no puede coger cualquier cosa y comer en la calle. Entonces, son cosas muy sagradas que tal vez tengo que respetar, y si yo lo hago, esas cosas puedo bloquearme y hacerme daño yo mismo. Entonces, trato de cuidarme yo mismo. Entonces, por eso lo llevo las cosas. Dentro de su familia, además de usted, Carlos, que es un ubishin, ¿hay alguien más que puede seguir esos conocimientos, esa sabiduría? ¿En el mundo Shuar? Sí, hay hombres y mujeres siguiendo este. Tengo mucha juventud. ¿Dentro de su familia? Dentro de mi familia, hermanos, sobrinos que están en este camino de la sabiduría, de la luz. Ahora, quisiera que nos comente cómo llegar a Macuma. A Macuma son 9 horas, desde Quito son 7 horas, y luego de Macas hay que tomar un transporte, unas 2 horas, a la comunidad Shuar. ¿Qué tipo de transporte? Puede ser bus, y también o taxi o cualquier carro. Ah, no directamente. Necesito agua. No necesito agua. El río Macuma es navegable, donde la gente habita, tenemos semillas, tenemos frutas, donde la gente convive. Ajá, sí. Ahí, ¿y de qué nos servimos? ¿Qué hay de gastronomía? Hay gastronomía, tenemos todo clase de alimentación. Lo primordial que tenemos es la chicha, tenemos también lo más escuchado, que es el maito de pescado, tamales de yuca, los gusanos y también la pesca. Es lo más primordial, la cosecha de frutas naturales. En mayo y junio tenemos la llegada de los guacamayos de altas montañas, porque hay mucha fruta. Tenemos animales que están muy cerca de nosotros. Ya no le cazamos los animales, le conservamos, porque esto no queremos que se acabe nuestra riqueza natural a nuestro alrededor. Le valoramos, respetamos, ahora son sagrados para nosotros. Bueno, entonces, mi estimado Carlos, sabio Shuar, quisiera que haga la invitación, tanto en su lengua como en español, para que se den cita hasta la Casa de la Cultura los días 23 al 26 de octubre. Bueno, les quiero dar una cordial invitación a todo el público que me escucha en este momento, las personas interesadas, las personas adultos, hombres y mujeres, están invitados que participen a este evento de la espiritualidad y vivencia shuar de la Amazonía ecuatoriana aquí en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Siempre serán bienvenidos, y también a los estudiantes, a las personas que quieran participar y vivir las vivencias ancestrales de la Amazonía ecuatoriana, pueden participar y son bienvenidos a la Amazonía ecuatoriana, a la Casa de la Cultura ecuatoriana. Y también la participación es una aportación voluntaria, así como dice en las invitaciones. Y también en este momento quiero saludar también Shuar, y la misma versión, desde 6 a 10 de noviembre tendremos lo que es gastronomía y también artesanías de las mujeres shuar amazónicas, de la mujer shuar, porque yo vengo de la comunidad shuar de la Amazonía. Mashishir amik mahrum mashu ecuatorn matzatram nona Casa de la Cultura na mashihui mashitsua martin varinsha tsok chicham mashi warasa matzamsa chihonu ngana no inyakma muatatui mashi tatarum mashi universidades traens andar menona yahanu ngan masha timel morana sanjak anta krumsha vinicharum mashihui mashi atatui tsok Chicham tura kambunyena pengger matsan satin tura Ekuator num sham mashi pengger matsan satin atati Tomasan de Casa de la Cultura na menyamai 23 de octubre tura hasta 26 de octubre de 2017 mashi unzuk maitrum. Queremos agradecer, amigos y amigas, la presencia del Ubixín, sabio Shuar Carlos Nusirquía Sandú, quien nos ha acompañado aquí en los estudios de la radio. Les recordamos que este lunes 23 hasta el 26 de octubre habrán los talleres sobre interculturalidad aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto inicia a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a usted y gracias. 8 de la mañana y 48 minutos. Escuchamos unos breves mensajes y volvemos con nuestros siguientes invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Ibel Orquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, el tiempo nos queda corto. Tenemos ya poco tiempo para hablar sobre nuestro siguiente tema. Nos acompaña Mauricio Argüello. Él es gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y está aquí con nosotros en nuestra cabina para hablar sobre la participación de la pianista chilena María Paz Ibáñez, quien dictará clases magistrales para una nutrida delegación de los del personal del núcleo de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todo el país. También ofrecerá un concierto abierto al público en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Mauricio, bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos a hablar rápidamente. Habíamos estado un poquito dando largas al entrevistado anterior, pues contábamos con la presencia de la pianista María Paz Ibáñez. Tengo entendido que está, creo que detenida en el tráfico, está conduciendo, es lo que hemos podido conocer. Sin embargo, queremos, Mauricio, que usted nos comente quién es María Paz Ibáñez. María Paz Ibáñez es una pianista destacada internacionalmente. Ella ha ofrecido conciertos en todas las salas del mundo, como Estados Unidos, Suiza. Nosotros tenemos ahora una clase magistral con la maestra chilena. Qué pena que no esté ella aquí. La clase magistral es una masterclass, o sea que mientras la pianista va tocando, pues va compartiendo con el público sus vivencias, sus logros internacionales. La clase magistral es hoy día lunes desde las 10 hasta la 1 de la tarde, donde van a estar grandes exponentes del piano a nivel nacional, los mejores exponentes del área musical del piano. Tenemos dos representantes por núcleo de todas las provincias que van a estar presentes en el evento. Tenemos los mejores exponentes del área musical o del arte musical del piano aquí de la capital de la República. Donde va a haber mayor afluencia de gente. Se empieza a dar cumplimiento a la propuesta del presidente de la Casa de la Cultura, el licenciado Camilo Restrepo, de que todas las actividades también que desarrollen la sede nacional pues se involucra a los diferentes núcleos del país. Por supuesto, eso es lo que quiere hacer la Casa de la Cultura a nombre del licenciado Camilo Restrepo, o sea, hacer que la Casa de la Cultura sea una sola Casa de la Cultura, donde todos los núcleos provinciales estén siempre involucrados con todas los eventos culturales que realizan aquí, tanto en la capital como a cualquier provincia del país. ¿Cómo ha sido posible la presencia de María Paz Ibáñez? Y tengo entendido que por primera vez en el país se va a realizar un evento de tal talla internacional, y por eso mismo pues, nosotros que hemos querido invitar a todos los mejores exponentes del país que van a estar presentes en el evento. Y bueno, le damos las gracias pues al licenciado Camilo Restrepo, pues como quiera ser partícipe a todos los núcleos provinciales, que sea uno solo, que sea una sola clase de la cultura. Estas clases magistrales que dictará la pianista chilena también se verá matizado con un gran concierto que se va a desarrollar. ¿Cuándo? Ese concierto se va a desarrollar el día de mañana. Ajá, donde van a estar también grandes artistas. Martes 24. Martes 24 de 7 de la noche. El concierto durará una hora y media. Ajá. Asimismo, donde van a estar invitados grandes personalidades del país. Y es una también masterclass. Como les decía, no es un evento normal. La pianista va pues irá dando la explicación, se irá dando un concierto didáctico. Didáctico, son conocimientos didácticos. Prácticamente van compartiendo con el público, justamente con las personas que en realidad saben del tema del arte del piano. Mauricio, nos gustaría entonces que haga la invitación para que quienes estén interesados puedan darse cita a este concierto, que será en qué espacio. Hoy día es la clase magistral, es una masterclass prácticamente, como decía usted, donde se va a compartir son los conocimientos didácticos. Comenzará la clase magistral hoy día lunes de 10 a 1 de la tarde. En todo caso, hago la invitación a las personas que en realidad se les hizo, se les invitó a este evento, que por favor se acerquen, un cuarto para las 10, donde se estará haciendo en la puerta las respectivas inscripciones. Y ya a las 10 se dará que comienzo al acto, al evento de la maestra María Paz Antibáñez. ¿Cuántos días va a permanecer aquí en la Casa de la Cultura? Dos días, es decir, 23 y 24. 24 de octubre. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de nuestro compañero Mauricio Argüello, quien está encargado de coordinar este evento junto a otros compañeros con estas clases magistrales que inician a las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde, con la participación de diferentes delegados de los núcleos del país. La pianista chilena María Paz Santibáñez pues estará presente y el día de mañana a las 7 de la noche realizará un concierto que igualmente tendrá la misma connotación. Gracias a usted por habernos acompañado. Ya, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, las gratitudes eternas al público que ha estado pendiente de la señal de Zona Cultura en estos 120 minutos de información. A nuestro equipo informativo, Diego Salazar, desde la cabina máster, Vicente Moya en la grabación y edición, también con la participación de nuestros reporteros Emilia Veiga, Lisbeth Ábalos, Juan Espinosa, Alejandra Sánchez, Alex Mora y también María José Delgado. Producción y conducción, Laura Ríos Almijos y Darío Males. Dirección general, Magíster Patricio Álvaro Silva. No se olvide, el día de mañana se informa junto a nosotros a partir de las 7 de la mañana. Un abrazo también y un agradecimiento a nuestros compañeros de la Casa de la Cultura de El Oro. Gracias a todos quienes han estado conectados en la www.cceloro.gob.es. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.